¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Deportes Popular. La semana pasada no pudimos estar al aire por algunos inconvenientes, pero bueno, hoy estamos aquí en otro programa de Deportes Popular, aquí en Radio Mosh. Hoy nos está operando Javier, el dueño de la radio. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, él nos va a estar operando, nos va a estar acompañando toda la tarde. Tenemos información de River, tenemos información de Boca, lo que pasó anoche con el partido de Boca por Copa Libertadores, la victoria del equipo Xeneize, la victoria de River aplastante sobre Racing 6-1 en el campeonato, en la Superliga. Vamos a estar también con el contacto, dos contactos, con Fede y con Lucas, que nos van a estar aclarando los panoramas. Esta noche juega River por Copa Libertadores. Tenemos una publicidad. Aviso, es de Santa Fe, un estudio jurídico, de la doctora María Laura Albornoz, libro 23, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Así que, bueno, gracias a la doctora María Laura. Un saludo a todos los que nos están escuchando en Santa Fe. Así que son muchos, son unos cuantos. Y bueno, vamos a estar repasando información también de automovilismo, información de polideportivo, información de la C, que ayer ganó Talleres. Vos sabés, Javi, que lo iba a ver, pero dije, no lo voy a mirar. No lo voy a mirar porque ya veo que lo miro y pierde. Entonces dije, no, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, me enteré a la mañana que ganaron. Así que bien por Talleres. Que además, dicho sea de paso, en el receso se han hecho un montón de obras en el club. Digo porque nada, lo sigo en el Facebook, y me llegan todas las notificaciones del Club Talleres Escalada, con lo que están haciendo, con las obras en la platea, en todo el complejo Pupi Zanetti, ¿no? Así es, así se llama. Así que, bueno, la gente de Talleres tiene mucho para festejar. El complejo, la victoria de anoche. Así que, bueno, vamos a ir un poquito con un tema musical, y nos acomodamos. Bueno, acá seguimos con Deportes Popular. Ahora en un rato vamos a hablar con Lucas para hablar de River. Lo que fue, como hoy dije, como anticipé en el comienzo del programa, la paliza de 6-1 a Racing por la Superliga. Hoy estaba hablando con Natalia, con la coordinadora, y me dice Javi, justo de eso vas a hablar. Así, bueno, hay que hablar, pero Bien, así que nada, vamos a hablar ahora en un rato de River, de lo que viene. Esta noche recordemos que juega por la Copa Libertadores. Ayer jugó Boca, ganó 3-0. Viene de ganar por la Superliga, que eso lo vamos a estar ampliando con Fede en un rato. Y de automovilismo hay mucho para hablar. Hubo TC Mouras en Río Cuarto, hubo Super TC 2000 en San Nicolás, y también vamos a hablar un poquito de algunas categorías zonales. Hoy nuestro amigo ese no va a poder salir con el informe, nuestro amigo Ezequiel de Engrillados, amigo y colega. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de algunos líos que hay con los zonales de Santa Fe, con respecto a la fecha, a los calendarios. Hay un lío bastante importante con eso, con las categorías agrupadas federadas, sobre todo, que tenían una fecha planificada en Rosario, pero la tuvieron que cambiar para San Nicolás. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en un rato. ¿Está Lucas por ahí para hablar de River? Lucas, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, excelente. Bueno, contame las novedades de River. ¿Pudiste ver algo del partido el otro día? ¿Qué sensaciones te dejó? Ahora, hoy juegan por la Copa Libertadores. Mirá, River viene de golear a Racing 6-1, claramente dominador, lo cual fue un envío muy grande para el equipo de Marcelo Gallardo. Hoy desde las 19:15 recibe a Cerro Porteño por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la duda arriba en ataque Borré o Suárez para acompañar a Prato. El resto del equipo es prácticamente el mismo. Y bueno, un River en ascenso, y ya con la goleada de Boca anoche en Quito, en la altura, ya se palpita lo que sería un nuevo superclásico, al menos desde el lado de la prensa y de lo externo. Pero Marcelo Gallardo y sus jugadores saben muy bien que primero tienen un equipo muy difícil. Hoy se abre la historia, se define el 29, el jueves que viene en Asunción, y Miguel Ángel Russo, del lado de enfrente, un argentino que conoce muy bien cómo jugar de River, y bueno, es un desafío muy grande que tiene más que nada el muñeco y su cuerpo técnico, el de repetir la hazaña de ganar su tercera Copa Libertadores. Bueno, como dijimos, vienen de darle la paliza a Racing. ¿Te pareció abultado el resultado? Porque Racing viene de ser campeón, viene de funcionar bien. Digo, me pareció un poquito mentiroso. Sí, que no por mentiroso. El Chacho Coudet nunca le pudo agarrar la mano a River. Es la realidad. Siempre fue un dolor de cabeza. De 7 partidos, perdió 6. Lo superó en uno solo con Rosario Central, que lo dejó fuera de la Copa Argentina. Después prácticamente siempre ha sido un karma para el ex volante, pero bueno, realmente River tiene mucho para dar, es un equipo más suelto, no es el equipo que debutó en la paternal, sí, con, digamos, la carga de la pretemporada, ya está muchísimo más aceitado el funcionamiento, y lo bueno que tiene también la reinvención de Gallardo, de que juegue quien juegue, sean cuales sean los nombres, el funcionamiento es permanentemente el mismo, y siempre tiene River un as bajo la manga, no suelta el acelerador como se vio, le metió 6 a Racing, pudieron haber sido mucho más, y bueno, siempre es constante crecimiento del equipo, y bueno, ahora, como siempre, desde que llegó el muñeco a la dirección técnica del millonario, el gran objetivo es volver a conquistar América. Tiene un aire un tanto a, salvando a la distancia, a Caruso Lombardi, no por ahí Gallardo, digo, en cuanto a que le da ánimo a los jugadores, es muy, usa muchos métodos psicológicos, ¿no? Tal cual, ha incorporado a una mujer, ¿no? En un ambiente machista como el fútbol, especialista en neurociencia, Sandra Rossi, siempre los jugadores en cada entrevista lo suelen manifestar, trabaja con psicólogos, tiene prácticamente muy aceitada la comunicación con los técnicos en inferiores. Creo que desde que llegó Gallardo no solo revolucionó River, sino el fútbol argentino. Se sabe que tiene destino de selección, destino europeo, pero bueno, a mi entender, el mejor técnico del país hace años, y bueno, lógicamente los resultados están a la vista. ¿Por qué no agarró la selección para vos todavía? Y creo que hay más que nada un tira y afloje con Chiqui Tapia y con Daniel Angelici, que son quien hoy llevan las riendas de la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez que se solucione esto, no sé si con esta dirigencia o mismo con sentándose a hablar, a tomar un café, pero lo cierto es que Gallardo está en su zona de confort, ¿sí? Prácticamente tiene las llaves del club, está muy cómodo, está en el club que ama, que surgió, que lo lanzó prácticamente al estrellato, y bueno, digamos, no sé si va a cumplir su contrato, es algo difícil, pero bueno, él siempre, como dice, en cada fin de año hará un balance y verá a ver cuáles son los pasos a seguir, pero lógicamente es el gran candidato a agarrar en breve la selección. Para vos, viste que la prensa mayor dice que por ahí no quiere agarrar la selección por una, digamos, AFA bostera, digamos, si se quiere llamarlo así. Sí, no, eso claro, puertas adentro se vive eso, se o es diferente. Más que nada en las calles, claro, tal cual. Pero bueno, Gallardo no tiene problemas en eso, sino prácticamente en que hoy la AFA no está, digamos, de vuelta en una plena deconstrucción y construcción al mismo tiempo, sí, después de lo que fue la muerte de Grondona, quedó prácticamente vacío, muchos que siguen son los mismos, bajo la misma línea, están todos alineados detrás de Tapia, el famoso 38-38. Eso lo iba a decir. Hay mucha tela para cortar y Gallardo no anda con chiquitas, sino ve algo prácticamente donde... proyecto, digamos. Tal cual, un proyecto... O sea, que lo que venimos reclamando hace rato, un tal proyecto cual, de selección, fíjate, de abajo con los pibes, sobre todo. Tal cual, no, pero al margen de eso, o sea, cualquiera se muere por dirigir la selección, el tema es que no te queme. Recordemos que... No, por mucho menos, Martino se fue porque no le seguían jugadores. Batista le pasó exactamente lo mismo ahora y terminó ganando el oro olímpico, panamericano, perdón. Viene a hacer un excelente mundial, promoviendo pibes, ahora Gaichi y Valerdi, entre otros, sub-20 convocados a la mayor para la gira con Chile y con México. Entonces son de a poquito como que los cimientos se están empezando a plantar las semillas. Ahora lo que hay que esperar es algo mucho más serio. Después ya volverán a la carga por los Pochettino, los Simeone, los Gallardo, pero primero creo que se tienen que seguir dando los resultados, de Scaloni para abajo, lógicamente. ¿Cómo ves el equipo para esta noche, para la Copa? Partido copero en la cancha de River, va a haber mucho público seguramente, el estadio Aliberti estará repleto de hinchas de River. Sí, más que nada lo que genera mucha expectativa es el hecho de que Boca ya tenga prácticamente abrochada su clasificación y el morbo de un nuevo superclásico estresante. Yo, como lo digo siempre entre amigos o entre colegas, no sé si el país está preparado para albergar otro superclásico, un partido de estas características. O sea, estamos hablando ya que dentro de un par de fechas ya se viene el superclásico, el 1 de septiembre, algo obligatorio, por Copa Argentina, bueno, no se pudo dar finalmente porque Boca quedó eliminado con Almagro, y ahora se habla también de un choque copero internacional nuevamente. Más al margen de lo que se hable, más afuera de la cancha, ¿no? Dentro de la cancha creo que se podría dar tranquilamente, pero bueno, la expectativa siempre está afuera, es algo que vende. Pero bueno, River, como lo dije al principio, está enfocado meramente en Cerro Porteño. ¿Cómo lo ves a Cerro? Un equipo paraguayo que siempre mete, sangre caliente, ¿no? Siempre mete, son garroñeros. Y siempre le has hecho difícil partidos a equipos argentinos por copas internacionales. Tal cual, equipo paraguayo, rudo, en 2015 arriba se le había hecho muy cuesta arriba con Guaraní, apareció un Alario sensacional para debutar en la red y finalmente traer la clasificación de Asunción cuando se complicaban las cosas. Bueno, Cerro Porteño y prácticamente el ciclón paraguayo viene con varias figuras, ¿no? Estamos hablando de Miguel Ángel Russo, que ganó la última Copa Libertadores con Boca en 2007, si no me equivoco. Sí. Juan Pablo Carrizo, un ex-River que vuelve al Monumental. Fernando Amorebieta, sí, de paso por el Athletic de Bilbao de Bielsa, Independiente con Holland. Tenemos a Federico Pachi Carrizo, ex Rosario Central y Boca. Tenemos a Diego Churín, Joaquín Larribey. La verdad que muchísimos jugadores de experiencia para tener en cuenta. Nelson Eduardés, mítico jugador también paraguayo, delantero, con larga trayectoria en Europa. Entonces son, creo que, como apellidos a tener en cuenta, más que nada porque no se va a enfrentar meramente contra un equipo paraguayo, más allá de que no sea muy convocante la Liga Guaraní, pero en sí es jugadores que saben lo que es la presión y bueno, más que nada es enfrentar al campeón de América. Tomarán sus recaudos y querrán definir en su casa. Bueno, esperemos que sea un partido en paz, con tranquilidad, que ganen mejor. Y bueno, si se viene una semifinal Boca-River, estaremos preparados para ese gran partido. Sí, lógicamente, uno siempre quiere enfrentar al máximo rival. Boca quiere a River, River quiere a Boca. Quedó atrás de la final. Ya esto no sería una revancha, creo yo. Sería un tema aparte, pero bueno, por lo traumático y lo convocante que es, también se empieza a jugar más que nada en las cabezas de los hinchas en las calles, y eso creo que es lo que primordialmente no tiene que transmitirle nervios al equipo, que está enfocado en un solo objetivo. Por la Superliga, River va a enfrentar a Talleres, un equipo cordobés bravo en cancha de River. Tal cual, seguramente hago un mix, como te digo, va a poner toda la carne del asador Gallardo y no se descartan tres puntas, Suárez, Prato, Borré, si no seguirá Palacios, Enzo Pérez, Nacho Fernández de la Cruz con línea de cuatro en el medio, pero bueno, la idea es sacar una buena tajada, una buena ventaja para ir a Asunción a definir tranquilamente y dominar el partido. Bueno, ha sido por hoy el informe de River. Lucas, estamos en contacto, nos reencontramos el próximo programa. Dale, muchísimas gracias, saludos a Javier y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Tenés miedo cuando lo único que amas es el espanto. Te diría que estás muerta, mi amor. Por eso te estoy amando. Bueno, seguimos aquí en Deporte Popular. Vamos, ya estuvimos con el informe de River. Esta noche recuerden que juega por la Libertadores, así que ahora vamos a hablar de Boca. Vamos a hablar del equipo de Boca, de Alfaro, que ganó anoche de 3-0. Viene de ganar el partido anterior por la Superliga y enfrenta a Banfield. Así que para eso ya lo tenemos al aire a Fede Gómez. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Todo bien? Bien, excelente, amigo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Boca ganó el último partido por la Superliga, ganó anoche por la Libertadores. Arranquemos un poquito por la Superliga. Dale, sí, ganó el día domingo, lo hizo en la Bombonera en un clima muy frío, tuve la suerte de estar, la verdad que se me congelaban las manos, pero la verdad que estaba estadio lleno y que fue un buen partido del equipo de Alfaro, no tuvo muchas complicaciones. Estaba un poco la bronca por el último partido que había perdido por la Copa Argentina, por penales frente a Almagro, pero lo supo llegar bien y bueno, llegar a un triunfo para seguir tranquilo en la Superliga y llegar con un envío anímico favorable para lo que fue el partido de ayer por la Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta que el domingo debutó en la Bombonera el italiano Daniele De Rossi y lo hizo de muy buena manera. Estaba junto a Marcone con un doble 5, podría decirse dudoso, pero la verdad que lo planteó bien Alfaro en el sentido de que Marcone esté de 5 más de tapón acerca de los centrales y de Rossi con más cualidades ofensivas, con más una situación más de organización de juego que de recuperación, que también, bueno, debido a sus cualidades ya como jugador, también recuperaba. Un rival como Aldo Civi, un tanto débil, ¿no? Sí, no se lo vio al mejor Aldo Civi, que había complicado en muchas veces al equipo Xeneize. Tuvo muchos triunfos, algunos por goleada en una época con Roger Martínez, pero sí, no tuvo un buen partido el equipo de Mar del Plata. Se vio que no podía frente al Toto Salvio, que entró en el segundo tiempo de muy buena manera. Los suplentes, la verdad, que lo hicieron bien. Mauro Zárate un poco desconectado con el partido, pero con un Carlos Tevez que es su reemplazante, son los reemplazantes naturales uno del otro, pero Tevez lo hizo de muy buena manera durante todo el partido. Es más, se lo ve más rápido a él. No sé si lo pudiste ver el partido, Juan. No, la verdad que no, no lo pude ver, pero sí vine anoche el de Copa Libertadores. Sí, la verdad que el partido de ayer de la Copa Libertadores, no, nadie esperaba un triunfo, mucho menos una goleada, y también que juegue tan bien un equipo argentino en la altura. Generalmente a todos los equipos que van a la altura de Quito, que son ni más ni menos que 2.650 metros sobre el nivel del mar, se les complica mucho. Es más, en la Copa Libertadores, en todos los partidos que estuvo de local, la Liga de Quito lo había ganado y por más de 2 goles. Así que eso demuestra la superioridad de un equipo que está adaptado a la altura contra otros que no. Boca estuvo bien anoche en cuanto a conjunto, a equipo, de funcionamiento. Digo, entraba uno y no descoordinaban. No, para nada. En el primer tiempo tuvo que entrar Reynoso porque Zárate se lesionó, tuvo una molestia que hoy se confirmó lo que tiene, que es un desgarro en el sóleo, y en el sóleo derecho, y bueno, eso fue la causa por la que entró Reynoso, que completó un muy buen partido. En el primer tiempo también le dio fútbol, y después el segundo tiempo, gracias al gol que metió de tiro libre, le facilitó mucho más los trámites a Boca Juniors, porque podía estar replegado en defensa y esperar un contraataque que le pudiera dar una ventaja mayor. Eso había pasado en un momento en el que Boca salió desde abajo con un cabezazo de Guanchope Ávila que se la entregó a Reynoso, y Reynoso, con toda la paz del mundo, se sacó un jugador de encima y se la dio a Salvio para que lo pueda meter. Lamentablemente, para el equipo de Gustavo Alfaro, estaba en posición adelantada Guanchope Ávila, y bueno, y por eso no se cobró. Pero después... Esa fue la que se revisó con el VAR, ¿no? Sí, esa fue la que se revisó, pero se había... rápidamente el juez de línea le había dado... había cobrado posición adelantada. Mm. Después se vio, se esperó por el VAR, pero bueno, nada más que para confirmar lo que había cobrado el juez de línea. Bien, bueno, hablamos, Boca ganó anoche, sí. Y se viene Banfield ahora por la Superliga. Sí, déjame contar un poco, sí, también del equipo, que la verdad es que la dupla central estuvo muy bien, los laterales, tanto Weigan como Mas, tuvieron un partido correcto. En un principio el 4 de Boca se le complicaba con la pelota, porque al ser un pibe y al no estar acostumbrado a lo que es jugar en la altura... capaz que los pases se le iban lejos, porque todavía había que afinar el tema del pase, porque ahí corre más rápido. No sé si se notó, notaste, pero la verdad que es muy difícil. Y después por los costados Salvio jugó un buen partido, la verdad que se le nota la calidad. Y volviendo con el partido frente a Banfield, van a jugar el domingo a las 8 de la noche en el estadio de Banfield, hablamos del Florencio Sola, uh-huh, para que Boca pueda seguir con esta racha ganadora que lo tiene desde el último domingo con Aldo Civi. Puede ser que meta muchos suplentes, porque jugar en la altura te genera un desgaste importante, físico muy grande, y es muy probable que De Rossi vuelva a ser titular junto a Carlos Tevez, a Fabra, tal vez Alonso, Buffarini y muchos otros jugadores, como también puede ser Campuzano, y no, yo le metería unas fichas a Capallo y a McAllister, porque muy bien, anoche muy bien Guanchope y muy bien McAllister anoche, recuperando en el medio campo, moviéndose, estuvo muy activo Alexis. Exactamente, sí, la verdad que Alexis se metió rápidamente en el equipo titular, está completando muy buenos partidos, ya fue una pieza clave para mantener la ventaja frente a Atlético Paranaense. Sí, no sé si recordás que había hecho el primer gol en la llave y después, bueno, fue salvo. Sí, señor. Pero sí, está haciendo un muy buen partido. El pase del primer tiempo también fue espectacular para Guanchope Ávila, porque hay que dar pases buenos de la altura. Y la definición de Guanchope, que fue... Sobre todo que Guanchope Ávila está teniendo un rendimiento espectacular. Esta vez no abusó de los offside, como viene pasando, y además tiene una velocidad más de la que tenía en el campeonato anterior, en la temporada pasada, porque se entrenó y se preparó de tal manera que el GPS da como si fuera un jugador de porte europeo. Sí, la verdad que sí. Recién hablábamos con Luca de una posible... pone un posible enfrentamiento en Copa Libertadores. ¿Cómo lo ves eso? Puede ser, es una posibilidad grande, porque River está completando muy buenos partidos. Se lo vio frente a Racing de una manera invencible, porque hay que golear 6-1 y hay que meter tres goles seguidos en no más de 4 minutos. Esas son cualidades que cualquier equipo envidiaría, pero está Cerro Porteño. Todavía falta jugar hoy y falta el partido que viene. No debería ser un rival complicado para River, porque peleó contra muchos equipos y les ganó casi sin despeinarse. Y por el lado de Boca, con un 3-0 de visitante para jugar después en la vuelta en la Bombonera, tiene, por decirlo, un pie y medio dentro de las semifinales. Sí, los dos equipos, además, Fede, la Conmebol no se perdería por nada en el mundo una semifinal, por más que sea una semifinal Boca River. No recaudaría el mismo dinero que, no sé, con Liga de Quito y ¿cuál es el otro equipo que queda? Liga de Quito, después Cerro Porteño. Por la otra llave también están todos los equipos brasileños. Ayer jugó Flamengo y ganó 2-0 frente al Inter, por ejemplo. Después, bueno, ayer también, anteayer había jugado Palmeiras, que había ganado 1-0, y eso es todo. Por ahora hay que ver cómo se organiza no solo la AFA, sino también la Conmebol, para un partido hablando con suposiciones, porque hay que jugar los partidos y hay que esperar a que se clasifiquen los equipos. Hasta quién sabe, esto es fútbol y... Sí, puede pasar cualquier cosa. Sí, puede pasar cualquier cosa. Así que... No lo veo, a ver, si bien uno dice puede pasar cualquier cosa, pero no veo que Liga de Quito pueda remontar un 3-0, o no, no sé, a ver... Sí, uno nunca sabe, pero es muy improbable. Tampoco es un Barcelona-Liverpool en el que Liga de Quito tiene... jugadores de gran porte. Es más, no se demostró nada de lo que venía haciendo la Liga de Quito en la fase de grupos de la Libertadores. Pero bueno, hay que entender que tiene grandes jugadores como son Ruiz, como es el Trencito Valencia, el ex jugador de Manchester United, uno de los más rápidos del mundo, y otros grandes jugadores. Además, lo que es conveniente para el equipo de Alfaro es que fueron expulsados dos jugadores, uno en el primer tiempo y después otro que fue desde el banco, que era el suplente, y lo expulsaron por excesivo reclamo y un tema verbal también. Bien, Bueno, Fede, nos reencontramos el próximo programa y vemos cómo sigue Boca en la Copa Libertadores, en el campeonato. Y recordemos que se lesionó Zárate, ¿para cuánto tiempo tiene? Exactamente, tiene alrededor de un mes. Se va a perder el partido frente a River por la Superliga, que se va a jugar el 1 de septiembre, si no me equivoco. Y tiene un tiempo importante como para poder acomodarse y esperar no solo las semifinales, sino también la final, en caso de que no llegue, y en caso de que Boca llegue a la final, obviamente. Mm. Pero bueno, son partidos muy importantes lo que se viene para el Ceneice, y también hay que ser inteligente para poder tener a todos en su tope de rendimiento. Bueno, Fede, nos reencontramos el próximo programa y gracias por el informe. De nada, Juan, nos estamos hablando. ¿Vas a la cancha de Banfield? Sí, vamos a la cancha con el equipo de Bocanada Ceneice. Salimos por la FM Soldados 87.5 con Jacinto de relator. Un abrazo al amigo y compañero Jacinto. Dale, yo le mando. Abrazo, Juan. Abrazo, hasta la próxima. Una hermosa luz. mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Vamos a hablar un poquito de la Superliga, de los partidos que se vienen, de cómo está la tabla de posiciones. Así que, nada. Bueno, el próximo partido, la próxima fecha arranca mañana con Arsenal y San Lorenzo a las 9 de la noche. El sábado jugaría Gimnasia con Defensa y Justicia, 3:15. Raro horario para mí, raro, pero bueno. Son los tiempos que se corren y más que nada por el tema de seguridad de la policía, de la provincia, seguramente debe ser por ese tema que ponen en partido de Gimnasia y Defensa y Justicia a 13:15. Seguimos, el mismo sábado, 24/8, Vélez con Newell's a las 15:30 en el José Amalfitani. Acá voy a hacer una aclaración. Perdón, la voy a hacer con Godoy Cruz. Se fue Bernardi, así que nada, ya vamos a estar ampliando ese tema en un rato. Rosario Central juega el sábado en Rosario con Patronato, 17:45. Rival que viene a ser goleado por Boca. Después, Independiente Colón el sábado a las 8. O sea, acá se enfrentan dos equipos. Uno que sigue en la Sudamericana y el otro que quedó afuera hace poco. Hoy le comentaba a Natalia, que me dijo que es hincha de Racing, le digo, bueno, tener un parejo un poco con eso, porque me dice, la verdad no me interesa de River, pero bueno, hay que hablar. Y nada, para compensar, quedó la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana en manos de Independiente del Valle. Y Colón sigue en carrera por la Copa Sudamericana, que también vamos a estar hablando un rato de la Copa Sudamericana y el equipo argentino santafesino que queda en carrera. Después, también vamos a hablar un poquito del torneo de la Copa Santa Fe, que se postergó el partido de Colón con San Jorge. Se postergó el partido por la Copa Santa Fe, así que bueno, vamos a estar empleando eso también. El domingo, 11 de la mañana, Godoy Cruz, Estudiantes. Horario raro también, pero que hace unos cuantos años atrás, en más en épocas invernales, se utilizaba estos horarios tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, algunos partidos que jugaban en provincia y bueno, en el interior del país también. Acá voy a hacer la aclaración que mencionaba antes, donde tuvo que dejar su cargo técnico Bernardi, ex jugador de Newell's, ahora técnico, ex técnico de Godoy Cruz, que venía haciendo sus primeras armas. Digo, me pareció raro y llamativo esta noticia porque Godoy Cruz venía muy bien en Copa Libertadores, en el campeonato. Vamos a ver cómo se rearma el equipo tombino, con qué técnico y a quiénes están buscando. Así que bueno, vamos a seguir con el domingo, la fecha continúa el domingo. Unión Lanús allí en Santa Fe, 3:15, 1:15, horario temprano también. No tan temprano como el horario anterior que habíamos mencionado de Godoy Cruz en Estudiantes, pero bueno, sigue siendo temprano, le cortan el almuerzo a la gente. Digo, hay un montón de cosas que en la AFA deberían mejorar, y el tema también en cuanto a la seguridad, porque no solo los horarios los provee la AFA, pero también es en concordancia con el operativo policial. Así que nada, estaría bueno que se revean un montón de cuestiones. Ahora también voy a hablar dentro del automovilismo algunas cosas. Así que nada, por ahí esto lo hacen para que no se junten las barras, para que, como mencioné recién, cuestiones de la policía, digo, de cuánto efectivo policial van a utilizar para un partido así de Unión y Lanús. Digo, a ver, no tiene tanta trascendencia como si lo tendría un clásico con Colón de Santa Fe, en cualquiera de las dos canchas, que sí, ahí se necesitaría un mayor efectivo policial, a pesar de que no vayan las hinchadas visitantes, ¿no? Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir en estos momentos como país desde hace un largo tiempo. Lamentablemente, como sociedad, creo que nos falta mucho por aprender. Seguimos con Central Córdoba de Santiago del Estero, Racing a las 15:30. El domingo River va a ir con Talleres, como recién hablábamos con Lucas, 17:45. Banfield Boca a las 20, recién escuchamos a Fede Gómez. El lunes la fecha sigue, la fecha continúa. Aldo Civi, que viene de perder con Boca en la última fecha con Atlético Tucumán que viene bien, a las 19, y cierra Huracán, el globo de Parque Patricios, con el Bicho de la Paternal, equipo del cual es hincha Alberto Fernández. Así que nada, a las 21:10 vamos a estar pendiente de esos dos partidos que van a cerrar la fecha de la Superliga. Vamos a ir a las posiciones de la Superliga, así que a ver cómo estamos con las posiciones de la Superliga. Primero Arsenal con 9 puntos, el Arce que se está mandando un campañón. Viene de ascender de la B Nacional la primera, un equipo joven con grandes talentos. Un Emiliano Papa que se está reinventando continuamente. Después viene el trencito de Boca, River, San Lorenzo, Rosario Central, segundos con 7 puntos ambos equipos. Vamos a estar hablando un poquito de San Lorenzo también, que hay un jugador que supuestamente se va de San Lorenzo, que puede ser Marcos Senesi, el jugador que se puede ir. Así que si se hace esa venta de Marco Senesi, le podría entrar buen dinero al equipo de Boedo. Acá estamos viendo en la página oficial de San Lorenzo, hay el Feyenoord de Holanda, dice que ha hecho una oferta formal por ese jugador y que se podría ir en estos días. Seguimos con la tabla de la Superliga. Terminamos en Rosario Central, viene Newell's, Estudiantes, Patronato, Argentinos Juniors, después Huracán, Talleres, Lanús, Central Córdoba, Unión, Banfield, Atlético Tucumán, Colón, Independiente, Racing, Gimnasia, Vélez, Aldo Civi, Godoy Cruz y Sierra de Defensa. Bueno, esto ha sido el informe de la Superliga. Ahora tenemos una entrevista, nos acomodamos y seguimos con más Deportes Popular. Bueno, seguimos con Deportes Popular. Tenemos una entrevista, vamos a hablar con un amigo que tiene una banda que hace un rato que está sonando, se llama Pulso Crítico. Estamos con Daniel, uno de los chicos que toca en la banda. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Dani, bueno. Contame un poco cómo nació Pulso Crítico, qué es para vos en tu vida la banda. Somos un grupo de cuatro amigos de hace muchos años que nos conocemos del ambiente, de distintas bandas, que hasta que, bueno, en un momento coincidimos todos en el mismo lugar y fue, hagamos algo que esté bien hecho y que sea profesional y mostrar el amor que se tiene por la música, ¿viste? Recién hoy estuve escuchando uno de los singles que vos me pasaste. Sí. Y es un poco medio como un rock pesado nacional, digamos, ¿no? Sí, el asunto es, tratamos de mezclar influencias de todos. Sí, podría llamarse hard rock melódico. Canta Aldana, que es una grosa, la verdad. Tiene una voz increíble y la banda se armó de ese estilo, o sea, manteniendo un poco el estilo heavy, hard rock, pero mezclando también un poco de distintas influencias de todos. Contame un poquito, los que te acompañan en la banda, un poco de la historia. Me acompaña, Aldana Salinas en las voces, en el bajo Agustín Pinto, en la guitarra Matías, el Samurái. Yo en la batería y en los coros. La banda más o menos tiene un año y medio de vida. El disco lo grabamos a fines de año, principios... O sea, lo terminamos empezar a grabar en diciembre del año pasado y lo terminamos a grabar en abril. Está en proceso de mezcla y mastering en este momento. O sea, el single que te pasé es el primer adelanto que va a estar dando vueltas por radios, videos, que ahora el videoclip lo estrenaremos. Calculo que a fines de agosto ya va a estar arriba, a principios de septiembre, ya va a estar dando vuelta por todos los medios. Y el disco calculo que estará saliendo a la calle a fines de septiembre, más o menos. Tuvieron una presentación hace un par de... hará más o menos 2 meses, ¿no? Con la banda. Mira, todavía no tenemos la presentación así oficial del disco, si bien en mayo ya empezamos a salir a tocar. Ya, de hecho, llevamos 6 shows encima. Ya tenemos una gira por el sur del país. El fin de semana pasado estuvimos en Comodoro Rivadavia haciendo un show allá. Ya empezamos a lo que se le denomina ir ensamblando, mostrando un poco a la banda para generar, captar público y que la gente empiece en vivo, ¿no?, a conocer a la banda y a sumarse una vez que salga el disco, después, ya que la música haga su trabajo de por sí solo. Pero sí, venimos bastante a full. De hecho, ahora, el 30 de agosto tocamos en Ramos Mejía. Después de septiembre tenemos una fecha en Capital, el 14 de septiembre en el Marquí, acá en Capital Federal, en Córdoba y en Javier Ortiz. Y en octubre nos vamos a Bolivia, tenemos una gira grande allá, así que bastante a full. Contame un poco, ¿se puede vivir de la música? Creo que como todo emprendimiento... no se arranca ganando bien, que digamos, pero a medida que se va acomodando van llegando los resultados. Es difícil en este país vivir de lo que estudias, digamos, ¿no? Si bien yo hice la carrera de músico profesional, todo, estoy trabajando en una inmobiliaria, o sea, es bastante complicado, sobre todo si no sos exitoso, hacer plata con la música. Que se hace, que se puede, obvio. Por eso lo intentamos. El asunto es que, hasta que la banda sea conocida y genere sus propios ingresos, es bastante complicado. Pero no es posible, porque si no, nos quedaríamos en nuestras casas sin hacer nada. Obvio. Es una apuesta que uno hace. Obvio, uno cuando arranca con algo, por ejemplo, como con lo mío, el tema de hacer el programa, si uno no intenta, se queda en casa sin hacer nada, sin probar, y nunca te vas a sacar la duda de qué hubiese pasado si no lo hubieses intentado, ¿no? Que vivir otra cosa, tal vez. Y el asunto acá es no quedarse con la duda. Yo, la verdad que tengo 20 años, poquito menos, yo agarré la batería a los 16, pero a los 20 años empecé a tomármelo de la manera más profesional posible, y en el camino vas aprendiendo cómo se debe hacer, con qué clase de gente te tenés que relacionar, pero no todo eso te da la clave del éxito. Seguro. No sé si hay éxito, realmente hay una clave para ser exitoso en la música. Sí, lo que hay que hacer es tener perseverancia, tocar. Yo me subo a cualquier escenario y para mí, haya 10 o haya 5.000, la actitud va a ser la misma. La banda va a ser la actitud la misma. Nunca subestimamos el público. Siempre y cuando, bueno, es difícil, es un camino, sobre todo hoy en día que no hay mucha venta de discos y internet pasa todo, y internet abrió las posibilidades para todo el mundo, y ahí nada, creo que levantas una baldosa y hay 7 bandas, o sea. Bueno, Dani, acá estamos bajando uno de los temas tuyos, así que ya lo vamos a poner en la radio y ver cuándo podemos hacer una fecha con la banda aquí en el barrio cultural de Escalada. Sí, la banda no tendría problema, la verdad que déjame que, bueno, pase la... Dale, obvio. Por el espacio por pasar a Pulso Crítico, cualquier cosa de la gente se puede seguirnos en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. En canal de YouTube, prontamente, bueno, va a estar en Spotify y en todas las tiendas digitales el disco. Y bueno, vos tenés una de las primicias que todavía recién está empezando a sonar. O sea, para serte sincero, soy la tercera radio que va a pasar la canción. Ya la pasó una de Monte Grande, la pasaron allá en Chubut ahora en estos días. Y bueno, ahora vos tenés el tercer lugar, digamos, la medalla de bronce. No, no importa, eso del tercer lugar no es relevante para mí, Dani. No, está bueno que todo el mundo lo pase, que haya una difusión de la banda. Bueno, gracias por lo que me dijiste, lo que te ha gustado la canción. Sé que está bueno, hay mucho trabajo detrás, sobre todo porque, bueno, trabajamos con la gente de Rata Blanca en la producción del disco. Ah, mira qué bueno. Y se puso la vara bastante alta, así que sí, trabajamos con Fernando Escarcela, que es el baterista, y Pablo Motizac, que es el bajista de Rata, que tienen un estudio y con ellos se produjo, se grabó, se está terminando el material y se va a trabajar, así que bueno, hay mucho detrás de ahí. Bueno, amigo, te agradecemos el contacto, éxito con la banda y bueno, nos estaremos viendo. Cuando quieras, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, y que sea rock y que sea fútbol. Obvio. Así que estamos viéndonos en cualquier momento. Gracias a todos y acuérdense, Pulso Crítico en las redes. Bueno, amigo, muchas gracias y nos reencontramos. Un abrazo. Dale, cuando quieras. Chau, gracias. De ojos negros te pueden robar la ilusión. Bueno, vamos con el cierre porque ya son 5:03, nos pasamos un poquito. Nos quedó pendiente información de automovilismo que va a haber este fin de semana carrera, turismo carretera en el Villicum, fecha especial, y TC 2000 con el turismo pista acá en el Gálvez. Nosotros nos retiramos, le quiero mandar un saludo a mi gente de Santa Fe, a mis tíos, a mis parientes, amigos de acá de la zona. Así que nada, nos reencontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Mosh Radio con Deporte Popular. Buenas tardes. Radio. dando la nota justa en un mundo desafinado. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario.